Regresamos con Radio Radiola. ¿Alguien se va esta semana? A ver, ¿quién se va? Se va Sasha. A juntar frutas. Muy bien, a juntar frutas, sí. ¿Sí? A una comunidad terapéutica. Se va y nosotros acá podemos aprovechar para hacerle una, no digo despedida, para hacerle un, sí, un saludo, que creo que le va a hacer muy bien. Muy bien, y no sé si va a juntar fruta, pero cuando venga nos vamos a reencontrar. Y nos va a traer fruta porque el lugar donde va es la zona de San Pedro, ahí hay frutales, una zona de frutales. ¿Sabías eso? ¿Vos qué le podrías decir? ¿Te vamos a extrañar? Yo que la voy a extrañar un montón, que desde el primer día me cayó re bien, que la quiero un montón, que la voy a extrañar y espero que me escriba, que le voy a responder rápido, que espero que tenga internet, así podemos chatear y bueno, y nada más. Discúlpeme, pero al lugar donde va a estar medio incomunicada. No hay tanto internet ni tele. Después, con el tiempo, los primeros días, después con el tiempo, sí. ¿Usted qué dice ahí, Ismael? La vamos a extrañar, Sasha. ¿Sarita qué dice? A ver, ponele. ¿Qué dice Sarita usted? La vamos a extrañar porque es el alma de esta casa, porque se viene riendo y me arreta porque tengo un dolor de cabeza. Ah, muy bien. Si a vos cuando te viene el dolor de cabeza, en vez de hay que retarte y con eso se te va. El reto es terapéutico. Quiero destacar es que estamos, aunque la radio no se ve, como decía mi profesor, estamos acá al aire libre, bajo un deck, frente a una parrilla que se ha utilizado mucho, ajá, mucho, hace rato que no se utiliza. ¿Qué pasa acá? Estamos, hay una arboleda alrededor. Sí, sí, y hay un paisaje de sierra que yo diría que en la provincia de Buenos Aires somos en este momento privilegiados. Sí. Privilegiados porque estamos sobre la ladera de una sierra, viendo un paisaje que realmente nos vivifica, por lo menos a mí y a todos ustedes también, ¿no? Eso hay que decirlo. Bueno, y me parece que como tema podría quedar la superstición. Yo sé que acá hay unos cuantos supersticiosos. Usted, Ismael, podría empezar. No romper espejos. Ah, no, yo tampoco. No pasar por debajo de escaleras cuando están abiertas. A ver. En que no hay que tener peces en la casa. ¿Peces? Sí, ah, no sabía dice eso. Dice que trae mala suerte. No sabía. ¿Ah, más, sí? Cuando yo estuve, casi me ahogué. Y mi abuela casi murió. Ah, la pucha. ¿Casi te ahogaste? Lo sacamos y a mí me hicieron respiración boca a boca y me salvé. Y mi abuela, que había tenido un problema de Parkinson, se curó. Yo hablo de los peces. Pues nosotros vivíamos en un departamento en Capital Federal, teníamos una pecera con peces. Y íbamos a comprar un lote. Mi mamá iba a comprar un lote y no conseguía la plata. Hasta que un día uno de mis hermanos sin querer, jugando a la pelota, rompieron la pecera. Y bueno, mi mamá consiguió la plata para comprar el lote. Era por los pececitos y la pecera. ¿Que no podían comprar el lote? Y bueno, mire usted. ¿Y usted, enfermero, qué superstición tiene? A ver. Ay, caramba, me agarró así medio en frío. Por ejemplo, ¿la herradura le trae buena suerte? ¿Encontrar una herradura? A mí me pasó eso, sí. Tengo una herradura en la boca, el bigote. ¿Y anda con buena suerte en la vida? No me puedo quejar. Es una superstición heredada. ¿Viste cuando pones el pan en la mesa? ¿Viste cuando lo cocinan que queda plano y más tostado de abajo? El pan. Bueno, si estaba el pan dado vuelta, mi papá siempre decía que traía mala suerte, qué sé yo, que no sé, el pan. Y siempre tenía que estar en la mesa el pan con donde se apoya en el horno, así. ¿Usted, enfermera, qué superstición tiene? No, ninguna. Bueno, acá. Sí, yo tengo una superstición que yo viajo mucho y cuando veo en la ruta, por ejemplo, un camión de auxilio o un auto chocado o algo así, hago los cuernos. ¿Qué? los cuernos para que no me agarre. Ah. Así. Es una superstición automática que me agarra. Y no paso abajo de una escalera ni a palo, eso también. No, yo no, yo no, yo no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo nombre porque es Zeta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo nombre porque es Zeta. Me compré un auto de la agencia Salí. Cuando doblé la esquina y cruzaba yo lo vi. Un día lindo, estaba todo bien. Primero cayeron vidas y después me piso un pie. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo nombre porque es Zeta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo nombre porque es Zeta. Estás escuchando Radio Radiola. El otro día compré un televisor. El tío ya no andaba, quería ver mejor. Haciendo Sabri, el Z apareció. Primero fue un chispazo y después todo explotó. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No lo nombre porque es Z. Ahí viene, ahí viene. Nosotros, sin nosotros.